y anoche, bueno, hicimos la carta de solicitud de audiencia con el intendente, la firmamos todos los pueblos que estábamos presentes, que estábamos todos. Estar todos significa que Sierras Vallas, Loma Negra, Hinojo, sí. Todas las localidades. Sí. Las localidades serranas. Faltó Ahoma, pero porque este señor tenía un problema con una nena, con un problemita de salud, y bueno, el señor Vega faltó, pero bueno. En la reunión anterior había vecinos del barrio Martín Fierro también. Sí. ¿Lo acompañaron ahora? No, esta vez no estaban, no estaban. Bueno, lo que pasó, ¿sabes qué? Que no nos quedaron los teléfonos de esta gente. Claro. Como para avisarle, pero bueno, ya nos iremos a comunicar, si es que el intendente nos da una audiencia, nos iremos a comunicar con ellos para poder ir de cada lugar un representante. Mirta, buenos días, Agostina la saluda. Buen día, Agostina, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, preguntarle, más allá de esta firma de solicitud de audiencia, ¿cómo creen que va a seguir todo ahora? ¿Cuándo la van a llevar al municipio? ¿Qué expectativa yo, tienen? Ya, si no está saliendo, mirá la nota, está por salir para Olavarría. Directamente se la vamos a llevar a la secretaria, o si la recibe a la chica que va el intendente, se la vamos a entregar en mano. Bien. Así que esperemos que sí, nosotros tenemos esperanza de que nos va a atender. A nosotros, a los autoconvocados en sí, nunca dejó de atendernos, ¿viste? Que nos haya llevado el apunte, que nos haya costado mucho poder lograr lo poquito que hemos logrado. Perdón. Pero bueno, sí nos ha atendido, pero bueno, ahora esperemos que sí, viste, que nos atienda. Ustedes pretenden la esperanza nuestra para poder lograr un diálogo con él y poder que esta tasa tan abusiva que nos ha mandado, que la rebajen, viste, no sé, o que la pongan bimestral, bueno, no, viste, nosotros lo que queremos es que nos rebaje esto de acuerdo a lo que recibimos por lo que pagamos. Por los servicios que tienen, digamos. Claro, viste. Ese es el tema. Pero bueno, de ahí en más veremos qué pasa. ¿Pretende que los atienda el intendente únicamente o por ahí alguna otra autoridad? No, a nosotros nos gustaría que nos atendiera el intendente. Pero bueno, si tenemos que hacer un puente, la idea nuestra es que nos atienda él, viste. Nosotros queremos hablar con él, como lo hemos hecho un montón de veces que ha venido él a reunirse con nosotros, y bueno, hemos hecho cosas y lo hemos invitado, cuando vino a firmar el convenio con nosotros del parque, de las 40 cuadras que se hicieron, que lo firmamos allá, que creo que ustedes estaban también, sí. Lo firmamos enfrente de la plaza principal. Entonces, bueno, queremos hablar con él. Él sabe que nosotros somos personas que no tenemos interés de agredir a nadie, al contrario, siempre hemos bajado los desniveles porque ha habido gente que cuando todo el tema del hospital tuvimos que parar algo que se había preparado para ir a prender gomas enfrente de la delegación, enfrente de la casa de la delegada. Nosotros hemos tratado siempre de que no llegara a extremos, viste, que después los únicos perjudicados vamos a ser nosotros siempre. Viste, nosotros siempre hemos estado con ese tema del diálogo, de llegar a buen, ¿cómo te puedo explicar? A un buen acuerdo. Sí, acuerdo, viste, porque sí, lo que estamos haciendo es también en beneficio del intendente, porque si él le da mejoras al pueblo, ¿qué mejor para él? Pero bueno, es como que, no sé, a veces nos sentimos como que quiere dejarnos de costado completamente, ¿viste? Ese es el tema nuestro. Mirta, ¿cuál es el plazo? Digo, ¿hasta cuándo van a esperar? Ustedes como vecinos, ¿cómo van a seguir? Y vamos a esperar a ver qué contesta hoy o qué le dice, si esta chica lo atiende a esta chica que va a llevar la nota y o la atiende la secretaria y le dice, bueno, tal día tienen la audiencia, nosotros, viste, esperaremos el tiempo que sea suficiente. Y si no, yo creo que la contestación se la puede dar hoy, tranquilamente. La semana que viene yo creo que ya nos tiene que estar recibiendo, porque el mes que viene ya viene otra vez el impuesto, ¿viste? Ayer venía la gente acá, que era el último día que se vencía, y me decía, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos? Y yo te digo que sí, que lo pagues, porque te va a caer. Claro, porque después si no, se va a encontrar con un problema, ¿no? Porque va a querer realizar... Claro, ¿viste? Es una cosa que no podemos decidir nosotros. Cada uno lo va a decidir, claro. Si quiere pagar, si no lo quiere pagar. La gente quiere pagar el impuesto, pero es mucha plata. Vos imaginate que un jubilado que le entre 1.100 pesos nada más por mes, ¿cómo hace para mantenerse, pagar? Si tiene que estar pagando alquiler. Y vos viste que los jubilados, lamentablemente, hay un montón de remedios que hay algunos que te los cubren, otros no. ¿El reclamo es por el impuesto solamente, por el aumento, o le van a pedir alguna otra cosa también? No. Nosotros ahora estamos abocados al tema del impuesto. Después, bueno, vendrán otros reclamos, pero por ahora es el impuesto, ¿viste? Nada más. Mirta, ¿hicieron algún tipo de consulta, averiguación referida al camino judicial? Digo, si no hay avances en este sentido del diálogo con el gobierno local... ¿ustedes en algún momento habían hablado de la presentación de algún recurso de amparo o ver qué se podía hacer desde la justicia? Sí. Nosotros ya tenemos preguntado eso y sí, se puede hacer un recurso de amparo. Pero, ¿qué pasa? El recurso de amparo es como cuando tuvimos el tema del gas, ¿vos te acordás? Que tuvimos recurso de amparo y después a la larga te lo fueron poniendo de a poquito y lo terminás pagando igual. Nosotros quisiéramos que esto no llegáramos a un recurso de amparo. Quisiéramos hablar con el intendente y con quien sea que tiene que hacer este tema del impuesto y bueno, y que nos diga, no, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a cobrar tanto. A la zona como ser donde no tenemos lo que tiene el microcentro de Olavarría, ¿viste? Que tienen toda la... Nosotros no tenemos barrido de calle, no tenemos cloaca, no tenemos la recolección de residuos 3 veces por semana, ¿viste? Y son muchas diferencias. ¿Cuál es el sector más perjudicado? ¿El del nuestro? Sí. Sí, yo te diría que es todo el Sierras Vallas. ¿Todo Sierras Vallas? Sí, porque vos vas a Villarrieta, tenés lo mismo que tiene Pueblo Nuevo, que tiene Catriel, que tiene Fonavi. Como ser Fonavi, anoche estaba una señora de Fonavi en la reunión y estaba diciendo, hace 3 años que venimos pagando fondo de pavimento y no tenemos ni una cuadra hecha de pavimento. Entonces, bueno, yo escuché el otro día que el intendente dijo que Sierras Vallas había recibido más que ningún pueblo. Yo le pregunto, ¿en qué recibimos más que ningún pueblo? No sé, yo no viste, a mí quisiera que... Por eso es que nosotros queremos una charla con él, pero una charla cordial, viste, que se pueda hablar sin discusiones, sin poner cada uno lo suyo y que, bueno, que él nos explique el porqué de este aumento abusivo que nos ha puesto a las localidades y a los barrios de Olavarría también, no es solamente nosotros. Vos sabés que a mí me llamaron del diario La Nación, que lo tengo, que me lo guardaron, que yo ni sabía. Sí, me llamaron y, bueno, que no sabía que iba a salir en el diario. Y muchos lugares de la provincia están igual que nosotros, con el mismo tema. Y bueno, no sé, viste, nosotros lo que queremos con él es una charla que podamos sentarnos y decir, bueno, nosotros ponemos este punto. Es que nos diga si estamos equivocados o no estamos equivocados. Y yo pienso que equivocados no estamos, porque entonces estamos todos locos, los sierravallenses, los inojenses, los de Sierra Chica, Loma Negra. ¿Están acompañados por todos los sierravallenses, Mirta? Sí. Digo esto porque en la reunión anterior yo decía que por ahí muy cerca de la Sociedad de Fomento veía a la hora de la reunión mucha gente ahí tomando fresco, como que no le interesaba demasiado el tema. Sí, no. Lo que sí, cuando nosotros salimos, inclusive te digo, teníamos las planillas en distintos lugares y la gente iba y firmaba y si no venía y pedía, me da la planilla que quiero firmar. Hasta ayer, hasta última hora, estuvieron firmando la planilla del no al impuesto. Bueno, eso es bueno, tener el acompañamiento, ¿no?, de todos los vecinos. Sí, no. Nosotros en ese sentido, lo que sí, vos viste cómo es, las reuniones... A mí me ha pasado que cuando he tenido que ir a una reunión de cualquier otra cosa y no, ¿qué voy a ir a hacer? A perder tiempo. Y la gente por ahí, viste, es así. Claro. Entonces, bueno, lo que sí, lo que nosotros hemos pedido y le pedimos a la gente, que por favor no hagan nada fuera de lugar, con que todo se vaya haciendo por el carril de educación, de calma, de tener, viste, porque posiblemente estén buscando que nosotros levantemos, viste, polvadera y hagamos un despelote, pero bueno, no lo vamos a hacer, viste, no lo vamos a hacer porque, por lo menos de parte del grupo de autoconvocados, la gente que nos sigue a nosotros, desde ya no lo va a hacer, viste. Claro, perfecto. Pero bueno, viste, a la demás no sabemos.